Eres una mujer increíble, ámate a ti misma, tú puedes salir adelante. ¡Ay! ¡No los había visto! No sabía que iban a venir, ¿eh? Pero qué bueno que vinieron. Ay, me agarraron queriéndome a mí misma. Qué oso. Ok, tenemos que hablar de varias cosas. La primera es que la calidad de la cámara no es la misma que los otros videos porque no sé dónde está la otra cámara. Pero no importa, tengo algo muy importante que decirles y así va a tener que ser y ya después vemos qué hacemos, ¿ok? No sé si se enteraron de lo que hizo Televisa con el toque de bandera. ¿Se acuerdan del toque de bandera? Que yo me acabo de enterar que se llama así. Es cuando estabas en la escuela a las 6:30 de la mañana y te hacían formarte y empezaba. Salió idéntico. Y luego salían los que se supone que tienen buenas calificaciones. Y eran los que marchaban y el abanderado y los que iban al lado y así, paso, rodado, doblado. Que me parece el peor premio que por tener buenas calificaciones te pongan a marchar a las 6:30 de la mañana a cargar una bandera que es más grande que todos juntos. Y yo creo que por eso varios se quedaron chaparros. Pero voy a aceptar una cosa. Yo quería ser de los que marchaban, pero mis calificaciones solo me alcanzaban para bolearle los zapatos a los que marchaban. Entonces. Entonces empezaba el honores a la bandera y saludabas a la bandera con tu mano como de pollo, así, porque eran las pinches 7 de la mañana y nadie quiere moverse. Lo hubieran hecho en la tarde, cuando ya habíamos comido y jugado y buleado y perdido nuestro suéter. Porque siempre pierdes el suéter en la escuela. Empezabas a cantar con tu voz de niño chiquito, que las voces de los niños chiquitos no pueden sonar mal porque pues suenan niño chiquito, pero no saben agarrar aire, entonces están como se levanta mi bandera como un sol citrino. No sé qué dice ahí, nunca supe. Yo la cantaba como y son nuestras notas trucante y comercial desde niños. Ese momento fue parte de nuestras vidas durante tantos años y llega Televisa y decide que lo va a volver cumbia. La cumbia ni siquiera es mexicana. O sea, ya sí le iban a cagar, por lo menos háganlo con mariachi o algo así. Y obvio no le ponen letra para que no los vayan a demandar, porque el departamento legal de Televisa no es pendejo. O sea, obviamente los han demandado tantas veces y es como, no, mira, ya no la sabemos. Ya hemos evadido la cárcel tanto que ni el Chapo, fíjate. ¿Por qué se indignaron tantos cuando Televisa hizo esto? Porque nos quitó todo el mérito de nuestra infancia, todo lo que sufrimos, todo lo que vivimos en ese momento de nuestra infancia, nos construyó el carácter como mexicanos. Y ahí va Televisa, lo vuelve cumbia y es como, no, o sea, no. Imagínense lo diferente que hubiera sido nuestra infancia. Y en honores a la bandera, nos hubieran hecho bailar cumbia a las 6:30 de la mañana. ¿Qué sigue? ¿Que vuelvan el himno nacional bachata? ¿Que usen nuestra bandera de falda y se pongan a bailar zapateado? Esto no es Estados Unidos, donde todo el mundo usa la bandera de calzones, ¿no? No, Televisa, así no funciona. Los mexicanos le tenemos poco respeto a las. Pero si a algo le tenemos respeto, es a nuestra bandera. Y a las salsas. A las salsas nunca hay que perderles el respeto. Pican cabrón. Oigan, gracias por venir. Yo sé que la calidad del video fue horrible, pero se los prometo que el siguiente ya va a estar bien. Les prometo que Sofía Chihuahua ya tiene lo del Papa. Ahora sí, es el siguiente video. No se les olvide suscribirse al canal y aquí está el cafecito. Tomen, tomen. Es decafeinado porque ya es tarde, ¿eh?